Soy Cecilia Santiago y soy parte del Movimiento de Solidaridad por la Libertad de Alberto Patistán y de compañeras y compañeros presos en Chiapas. En el caso de Alberto Patistán, la lucha internacional es muy importante. Ahorita mismo lo que se está haciendo en concreto es pedir a todos los comités de Amnistía Internacional que hagan cartas solicitando a la sede central en Londres que adopten a Alberto como preso de conciencia y preso político. Eso es una tarea que pensamos pueda pues ayudar a una campaña internacional muy fuerte para su libertad. Otra de las actividades es contactar a todos los colectivos que ya se han solidarizado con Alberto desde Europa, Estados Unidos, Australia, y que les mantengamos informados de cómo están las condiciones en las que él se encuentra, puesto que siguen preguntando por él. Y ahora más que nunca tenemos que conjuntar los esfuerzos para visibilizar a nivel nacional también el caso de Alberto y de todos los compañeros presos injustamente en Chiapas y en todo el país. Me parece que a nivel local, a nivel nacional, esta campaña por la libertad de Alberto nos va a ayudar a conjuntar fuerzas, a sumar esfuerzos con gente que se está empezando a organizar, como los familiares de presos aquí en Guasave, que vienen a la visita al Ceferezo y que entre ellas se están juntando para apoyarse, para animarse en la visita y lograr que los obstáculos que impone la institución no les detengan en su acceso a sus familiares. Y también con colectivos de la otra campaña que están aquí en el norte y con las organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos, las diócesis también aquí que hacen trabajo pastoral en la pastoral penitenciaria. Me parece que es una oportunidad que tenemos para vincular muchos esfuerzos que hay pues abajo y a la izquierda.